Bueno, como dicen en algunos momentos, en películas o en programas de televisión, las imágenes que vas a ver son muy feas. Las imágenes que vas a ver son feas. Alguien podrá decir que esto es amarillismo, alguien podrá decir que esto es ya la alarma, alguien podrá decir que esto ya... Bueno, califícalas como quieras, pero esta es la realidad. La realidad real, la realidad de dos jóvenes golpeados. Yo quiero destacar qué vamos a ver y qué vimos. Vimos a dos jóvenes golpeados impunemente, fuertemente, salvajemente. La historia ya te la presentamos y ya es viral en las redes sociales. Es una historia en una preparatoria, la preparatoria número 14 de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues un grupo, que como siempre hay grupos de poder, grupos políticos, porros, como se les llamaba en otros momentos, pues que tienen el control de la Federación de Estudiantes, de la Sociedad de Alumnos, y que no solamente tienen el control, sino que tienen maniatado, en este caso, una preparatoria. Que esto prácticamente ocurre en todas las preparatorias, no solamente de la Universidad de Guadalajara, sino de prácticamente todas las instituciones. Bueno, en un conflicto, en un pleito entre el líder del grupo este estudiantil con una muchacha, a la muchacha la encerraron, la golpearon, le hicieron cosas y dos jóvenes, pues lo único que quisieron hacer es defender a su amiga. La defensa de esa amiga provocó golpes salvajemente, que ya los vimos y ya no los vamos a volver a ver. Estos jóvenes, los que estás viendo ahorita, son jóvenes que se están manifestando contra la violencia. Y es muy importante este acontecimiento, porque todos los que hemos estado en alguna prepa o en alguna universidad, pública o privada, pero sobre todo pública, pues sabemos que hay conflictos de intereses, sabemos que hay grupos políticos, sabemos que hay partidos políticos, sabemos que, bueno, sabemos lo que ocurre en esos lugares. Pero se ha solapado durante todos estos años, se ha callado un evento que es fundamental e importante. No solamente es la agresión a estos dos jóvenes, este es uno de los agredidos, no solamente es la agresión a ellos dos, sino la omisión, en este caso, de parte del director de la preparatoria número 14, y también la omisión de parte de las autoridades. Por primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria reciente, gente de una preparatoria o de una universidad se están manifestando en contra de este porrismo, de esta violencia estudiantil. Llámala carrilla, llámala bullying. Llámala como quieras, pero esta violencia tan cotidiana se nos está olvidando. Quiero decir que quienes se manifestaron no solamente merecen mi respeto y mi orgullo, sino que son jóvenes valientes. Y estos jóvenes valientes, los que se manifestaron junto con los golpeados, estos jóvenes valientes merecen una respuesta. Las autoridades de la Universidad de Guadalajara tienen que responder en forma inmediata. La destitución, desde luego, y suspensión de la persona que agredió, que está plenamente identificado, por un lado. Y por el otro lado, juzgar universitariamente la pobre actuación del director de la preparatoria número 14, que además quiero decir que vía su hija hemos recibido amenazas. ¿De eso se trata todo este asunto? Se trata de impedir la impunidad. Si estos jóvenes que valientemente se han manifestado, que valientemente se atrevieron a salir en un programa de televisión como el nuestro, que valientemente están señalando que están en contra de la violencia, si estos jóvenes no tienen una respuesta de las autoridades, tanto las autoridades universitarias como las autoridades de justicia de Jalisco, Entonces vamos a crear una generación donde les estamos mandando un mensaje muy claro. El que la hace, no la paga. El que la hace, no la paga. Y así lo hemos vivido toda la vida en este país, por lo menos del 68 para acá. Pero si estos jóvenes reciben una respuesta de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, de la Fiscalía General de Jalisco, entonces estos jóvenes van a aprender que vale la pena denunciar, que vale la pena manifestarse y que vale la pena estar en contra de la violencia. Porque a cambio de esta denuncia pública, a cambio de mostrar su rostro, a cambio de señalarlo, a cambio de manifestarse, ellos también han recibido amenazas. Imagínate, nosotros ya no estamos ahí, nosotros no estudiamos ahí, pero ellos estudian todos los días. La mamá de uno de ellos, 4 infartos. Su estado de salud, muy grave. Además de los 2 golpeados. ¿Y quién se va a hacer cargo de los gastos? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Y la Universidad de Guadalajara, que es muy enfática en ciertos asuntos, que se manifiesta en ciertos asuntos y que a la hora de exigir más presupuestos son muy claridosos, eso mismo lo estoy pidiendo aquí. Estoy exigiendo justicia. Estoy exigiendo como ciudadano, como mexicano, estoy exigiendo que las autoridades universitarias hagan algo en contra de el agresor o los agresores de estos jóvenes. Y estoy exigiendo a la Fiscalía General de Jalisco que actúe de forma inmediata. Lo voy a decir como es. Cuando 2 personas patearon a una pobre perrita, la Fiscalía actuó de esta manera. No es una perrita, son 2 seres humanos. Y quiero que la Fiscalía también actúe así. Porque la enseñanza a estos jóvenes es muy clara. El que la hace, no la paga. O el que la hace, la paga. O tienen miedo. Ellos, los jóvenes, no tuvieron miedo. Tienen aquello que a otros les faltan. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.